La Piporrosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Piporrosita, Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Piporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Piporrosita. Hola, hola, bienvenidas a todas y a todos a esta nueva emisión de La Piporrosita, un programa más. Estuvimos fuera 3 semanas, ya los y las extrañaba, pero bueno, ya estamos de regreso. El día de hoy es 29 de abril del 2019 y vamos a tener contenidos bien, bien chidos para todas y para todos ustedes para compartir. Recuerden que nos están escuchando a través de los micrófonos de la Frecuencia Libre, www.frecuencialibre.info, a través de internet, y en 99.1 de su FM acá en San Cristóbal de las Casas. También mandamos un saludo afectuoso hasta allá, hasta la Ciudad de México, en las retransmisiones que nos hacen nuestros compañeros y compañeras de nuestro colectivo hermano, como siempre decimos, Radio Zapote. También le mandamos una felicitación bien, bien grande a los y las compañeros de la Que Huelga Radio, que el día de ayer estuvieron cumpliendo 20 años, en su 20 aniversario ya de transmisiones, de rebeldía, de resistencia. Y bueno, pues da gusto festejar cosas como esa, pues como el aniversario de una radio comunitaria como la Que Huelga. Y bueno, pues también en días pasados también tuvimos el aniversario de otros lugares bien chidos. Vamos a estarles platicando cómo se puso la onda por allí, acá en San Cristóbal y también allá en la Ciudad de México, con aniversarios chidos. Bueno, también les voy a platicar un poquito acerca de Amilcingo. Eso ya fue hace un par de semanas atrás, pero estuvimos presentes en la Frecuencia Libre y este programa de La Piporrosita ahí en una asamblea que hubo importante en Amilcingo, donde hubo representantes de muchos lados del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues por ahí vamos a estar platicando un poco acerca de esta asamblea, así como algunos otros contenidos que les hemos preparado esta noche. Ya saben, un resumen de las notitas y de las noticias más importantes, o digo, de las que consideramos que son más relevantes en las redes sociales y que pues nos parece que es que hay que comentar, ¿no? Y bueno, respuesta del gobierno mexicano ante casos de tortura en Ginebra, Suiza, es uno de los primeros titulares que salieron el día de hoy por ahí reventando las redes sociales. También tenemos Guardia Nacional entró en operaciones, a pesar de las irregularidades y de las cosas que dentro del marco legal le harían falta a este organismo que ya está por ahí desplegado en Veracruz y en Oaxaca. Pues vamos a ver cuáles son estas irregularidades que tendría que cumplir esta Guardia Nacional, que básicamente es la militarización del país, se supone bajo un mando civil, pero pues por ahí vamos a estar analizando un poquito esta nota. También el aniversario luctuoso de la compañera Betty Cariño, la organización REMA MX, REMA aquí en México, le hace una nota con una muy muy chida. También tenemos el cumpleaños de una poeta, una grande, Alejandra Pizarnik. Vamos a estar compartiendo algún poema por ahí de ella y una reseña que habla también de lo que fue su persona. Entramos también en esta nota más ecológica, entramos a la sexta gran extinción en masa. Un informe de la Organización Nacional del... También vamos a estar compartiendo por ahí algunas otras notas que nos encontramos en la red. Entramos a la sexta extinción en masa. Un informe de la ONU dice que la Tierra ha entrado en la sexta extinción masiva de especies. Vamos a ver a qué se refiere esta nota. Por ahí hay dos notitas que he seleccionado que hablan acerca de este tema. Pues están interesantes. Están para la reflexión también. Pues hay que compartir. Monjas del cannabis llegan a México. Monjas para predicar el evangelio del cannabis. Vamos a ver de qué se trata. También esta nota un poco más chusca, más interesante. Digo, pues, música para despertar. También tenemos esta nota en donde nos habla de la relación del Alzheimer y de la música. Así como también algunas recomendaciones que vamos a estar por ahí compartiendo con todas y todos ustedes. Pero vámonos con un primer corte musical después de haber compartido lo que será las notas que vamos a comentar esta noche. Yo soy la China, detrás de los micrófonos de la frecuencia libre. No le cambien, va a estar bien interesante el programa. Esto que vamos a escuchar es Pearl Jam con la canción Black. I can feel their love. Pues ya estamos de vuelta y vamos a platicarles un poquito acerca de cómo sucedió todo esto de la asamblea en Amilcingo. Ya sé que fue desde el 9 de abril que estuvimos allí, pero bueno, más vale tarde que nunca. La asamblea en Amilcingo. Esas redes de resistencia, de rebeldía, se habían reunido el 9 de abril en Amilcingo, Morelos, convocadas y convocados por el CNI y el CIG. Comunidades, organizaciones, colectivos e individualidades se encontraron en la tierra de Samir Flores para compartir análisis, ideas, reflexiones y miradas hacia adelante. En la inauguración del encuentro tomaron palabra las autoridades comunales de Amilcingo, el concejal Nahua del CIG, originario de esta misma comunidad, y colaboradoras de Radio Amilcingo a más de un mes del asesinato de Samir Flores. Amilcingo se mantiene fuerte y defendiendo lo que ha logrado en años de resistencia. También a lo largo de la jornada, pues tomaron la palabra diferentes personas, entre ellas una compañera que llegó desde el Kurdistán, que leyó una carta de las mujeres kurdas a las mujeres de aquí que luchan y se organizan contra el capitalismo y el patriarcado. También hubo una asamblea plenaria en donde se vertieron los resultados de las mesas de trabajo y se hizo evidente la existencia de un diagnóstico compartido y construido a través de meses y años de organización y análisis en conjunto. Todas y todos coincidieron en la peligrosidad de la nueva administración federal que, bajo un velo progresista o de izquierda, ha redoblado y reconfigurado el despojo capitalista, una de las estrategias más hábiles. Ha sido montarse y usurpar las formas de decisión colectiva de los pueblos, asambleas y supuestas consultas que solo buscan legitimar megaproyectos en territorios comunales. El ejemplo más claro fue la supuesta consulta que se realizó en el Istmo de Tehuantepec. Las y los compañeros de esta región lograron frenar parcialmente su realización y, sobre todo, mostrar que no se trató realmente de una consulta, sino de una simulación organizada por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Uno de los resolutivos más importantes de la Asamblea de Amilcingo fue la realización de una siguiente asamblea, precisamente en el Istmo de Tehuantepec. Ahí el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y quienes luchan contra el capitalismo se encontrarán en uno de los territorios más codiciados por el capital nacional y transnacional, uno de los territorios que con más fuerza habrá que defender. Otro de los diagnósticos fue la intensificación de la guerra patriarcal contra las mujeres y contra corporalidades disidentes. El aumento de los feminicidios y de la violencia patriarcal bajo todas sus formas fue señalado como uno de los elementos más atroces de nuestros tiempos. Al terminar la plenaria, hubo un acto cultural con música, poesía y danza, y el cierre fue una puesta en escena del grupo de teatro de Amilcingo, Traición y Asesinato a Samir. Con esta rabia y esta dignidad cayó la noche y con ella el descanso previo al avance del día siguiente. En Amilcingo y en Chinameca, en tierras de Samir y Zapata, pueblos y colectivos experimentaron su inteligencia y fuerzas compartidas. Ahí dijeron una vez más que la vida, la tierra y la dignidad no se negocian, se defienden. Y allí resonó una multiplicidad de voces que respondían al reto lanzado por las y los zapatistas. Aquí estamos, fuertes y organizados, y Zapata cabalga con nosotras y con nosotros. Esta es una pequeña crónica que hacen un medio libre que se llama www.grieta.org. Grieta es ahí por si quiere consultar de qué va bien esta crónica. Es un poco más larga, está chida, léanla. Pues es gente de la banda que seguramente estuvo ahí porque todo lo que leí es justamente lo que sucedió. Esto es lo que les quería compartir. Bueno, aparte de que estuvimos diferentes medios libres enlazados en esta transmisión de esta asamblea que tuvo lugar ahí en Amilcingo, con los compañeros y las compañeras de Radio Amilcingo, acompañándolos también para visibilizar también el proyecto integral Morelos contra el que están luchando. Otra cosa que a lo mejor no viene por aquí en esta nota es que al día siguiente algunas personas, algunos colectivos y colectivas nos fuimos a manifestar ahí afuera de la termoeléctrica que se está queriendo, que forma parte del proyecto Integral Morelos ahí en Huexca. Y nos dimos cuenta que la termoeléctrica es gigante y que está afectada, que nadie del pueblo prácticamente está a favor de la de la termoeléctrica, pues básicamente porque está a un lado de escuelas y de lugares pues en donde vive la gente, ¿no? Entonces pues esto es dañino también para su salud y la gente pues obviamente no quiere un monstruo de ese tamaño en su territorio. Entonces bueno, allí fuimos, se tomaron muchas palabras, entre ellas pues palabras de personas que también están defendiendo el agua, que están defendiendo la vida, que están defendiendo el territorio. Y de ahí, bueno, pues ya cada uno nos repartimos hacia nuestros lugares de origen. Nosotros nos regresamos hacia la Ciudad de México y despedimos a los compañeros y compañeras del CNI que nos compartieron pues de sus palabras. Por allí, si logran entrar a la página de Noticias de Abajo, pueden descargar los podcasts o las noticias que de estos cortes, de estas entrevistas que estuvimos haciendo a lo largo de por ejemplo, mientras estaban las mesas de trabajo ahí en esta asamblea en la comunidad de Almilcingo, pues estuvimos ahí chambeando pues con la banda que quería, con la gente que también pues está resistiendo en sus geografías, que querían tener un poco de voz en esta transmisión colectiva, en donde bueno pues estuvimos conectados muchos medios libres. Entonces bueno, ahí estuvimos haciendo estas entrevistas y estas intervenciones, y seguramente los encontrarán ahí en la página de Noticias de Abajo, y eventualmente pues iremos posteando también en la Poporrosita parte de la entrevista también a la compañera del Kurdistán que se le hizo también dentro de estas intervenciones. Así que bueno, pues les invitamos a todas y a todos que estén muy muy atentos para que puedan escuchar esta intervención de esta entrevista a esta compañera del Kurdistán, que está súper y súper interesante. Entonces bueno, pues para que terminen de leer la nota, la crónica, ahí les comparto nuevamente la página, es www.grieta.org, y ahí la nota se llama Zapata es nuestro, y es esta crónica de lo que se vivió allá en Almilcingo y después en Chinameca, con lo que hicimos con el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Vámonos con la siguiente nota. Nuestra siguiente nota pues tiene que ver con la decepcionante respuesta de México ante la tortura. Organismos en la ONU alzan la voz y bueno, pues dicen que pues no puede ser que el Estado mexicano responda de esta manera, ¿no? Para la Delegación Nacional e Internacional de Organizaciones Civiles que participaron en la evaluación de México ante el Comité de las Torturas de la Organización de las Naciones Unidas, la respuesta que el Estado mexicano dio en torno a la situación de este delito fue decepcionante. Lamentaron que los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hayan negado la gravedad y extensión de la práctica de tortura y otros malos tratos, y subrayaron que un primer paso para combatir este flagelo es que el Estado reconozca públicamente el alcance de esta y de la impunidad, además de poner freno a la estigmatización de las víctimas. Este viernes se realizó en esta ciudad, en Ginebra, Suiza, la segunda y última audiencia pública en la evaluación de México ante el CAT. Esto en el marco del 66 periodo de sesiones de esta instancia internacional conformada por 10 expertos independientes. Diversas organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Documenta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otras, acompañadas por la Organización Mundial contra la Tortura, acudieron a las sesiones del CAT para ser partícipes en la evaluación a México. Una vez concluida la audiencia, dieron a conocer un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la actitud de los representantes del Estado de no reconocer que la tortura es una práctica generalizada, así como por la gravedad y falta de datos públicos y desglosados en las respuestas proporcionadas. Con esta posición, nos parece que el Estado asume el riesgo de denotar una falta de voluntad real y genuina de operativizar las instituciones e instrumentos claves de la ley. Instamos al Estado a que, como gesto de su compromiso real y absoluto en contra de la tortura, retome de forma inmediata la solicitud que hizo durante las audiencias del jueves el relator del CAT, Diego Rodríguez Pinzón, el cual instó al Estado a que haga un pronunciamiento público en el que reconozca y rechace el alcance de la tortura y la impunidad y que ponga freno a la estigmatización de las víctimas. Recordaron que tras su visita de trabajo a México, el exrelator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, calificó esta práctica como generalizada en el país, no necesariamente por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento de impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles del gobierno. Esperamos que el gobierno ofrezca mecanismos reales para que esta colaboración sea un proceso permanente y no una estrategia de control de daños ante cuestionamientos de órganos internacionales. Las organizaciones civiles rechazaron además la caracterización que realizó la delegación de México en torno a la Guardia Nacional como 100% civil y con mando civil. Insistieron en su advertencia sobre los peligros que supone su conformación desde una perspectiva de derechos humanos. Así es, pues si nosotros estamos un poquito enteradas de lo que sucede en esta geografía llamada México, pues tenemos que tener en cuenta que, pues sí, cómo son las detenciones. Incluso si te detienen por una falta menor, digamos una falta de tránsito, hay una especie hasta de tortura psicológica ahí, porque pues francamente la policía en México pues está acostumbrada a este tipo de tratos y a que tienen un abuso de autoridad gigante en contra pues de las personas, ¿no? Que somos pues prácticamente todos nosotras y nosotros. Y no se diga con aquellas personas que detienen por alguna causa, digamos entre comillas, por un delito, por una supuesta fabricación de delitos, porque por ejemplo acá en Chiapas hemos visto muchos casos de personas que son detenidas sin tener ni siquiera un argumento, sin ni siquiera saber hablar castellano, los detienen, los detienen, los meten a casas de seguridad, los torturan y después de varios días inicia su proceso, y un proceso que está lleno de irregularidades y de fallas en el, por ejemplo, no hay traductores, entonces los obligan a firmar las hojas bajo tortura. Entonces es una práctica generalizada que viene casi ya siendo normalizada por todas y por todos nosotros, ¿no? Sabemos que si te apaña la tira, básicamente, o que si te agarra la policía, te van a golpear y te van a sacar dinero y te van a obligar casi a que digas que sí fuiste tú, ¿no? Que te acusen de delitos y que te siembren cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no sé cómo esta nota que sigue habla también acerca un poquito de, hilándola un poquito con la nota anterior acerca de que pues el gobierno mexicano no quiere reconocer que existe tortura en las detenciones que existen en México, o incluso que son detenciones arbitrarias que luego nunca nadie se entera, y que como no hay denuncias, pero pues está documentado que hay esta tortura y que hay violencia a la hora de la detención, y que el detenido no llega inmediatamente al Ministerio Público, sino que pasan cierto número de horas en no sé dónde siendo golpeados hasta que firman una declaración de culpabilidad de no sé qué cosas, y eso se ve repetido una y otra vez en los mecanismos de la justicia, de lo que se llama justicia acá en México. Y bueno, pues sí está cabrón, ¿no? Sí está cabrón que como dicen justamente todas estas organizaciones, pues sí deberían primero de reconocer que existe el problema para poder atacarlo. Si no se reconoce que hay ese problema, pues entonces es como si no lo viéramos, como si no existiera y como si no estuviera ahí. Y bueno, y bien dicen las organizaciones que la Guardia Nacional puede ser un peligro y que viola los derechos humanos, porque pues por lo menos en los últimos 12 años los principales actores que han estado detrás de las torturas y de los delitos de lesa humanidad y de asesinatos y de desaparición forzada, etcétera, de un chorro de irregularidades en esta geografía, es justamente el ejército. Y la Guardia Nacional se va a alimentar con elementos del ejército, pues que básicamente que tienen que cumplir con una serie de dentro de lo que se dijo que iba a ser la Guardia Nacional, se supone que tendría que tener cierto, no sé, como ciertas leyes complementarias que tendrían que seguir para que se pueda instar, para que se pueda usar, por decirlo así, la Guardia Nacional. Y de eso va nuestra siguiente nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha ya la Guardia Nacional el pasado viernes en el municipio de Minatitlán, en el estado de Veracruz y también en Oaxaca. Van a haber elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal coordinados por un mando del Ejército de la Marina, un mando único. Por las circunstancias que se padecieron, se decidió que se inicie en Minatitlán. La Guardia Nacional fue aprobada en marzo pasado y aunque ya está en operaciones en distintos puntos del país, aún falta por aprobar leyes secundarias que regulan las tareas de los militares que se encargarán de la seguridad pública. Al carecer de una ley propia, de requisitos definidos de su reclutamiento y por ende de elementos propios formados y capacitados, su despliegue solo puede llevarse a cabo con militares transferidos formados por el Ejército y la Marina bajo algunas condiciones. Que bueno, por obvias razones, pues ya sabemos que van a... cómo están formados estos militares y bajo... Bueno, horrible. La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dice que necesita tres leyes complementarias, ninguna de las cuales se ha expedido. Como mínimo deberían de expedirse estas leyes complementarias, que son las siguientes. Bueno, estas leyes secundarias, déjenme ver. Ahí va. El artículo segundo transitorio dice que el nuevo cuerpo de seguridad inicialmente puede integrarse por policías militares y navales y mientras no tenga su propia ley puede funcionar temporalmente bajo la ley de la Policía Federal. El secretario de la Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que el arranque de operaciones de la Guardia Nacional en Minatitlán es constitucional, pues no es necesario que cuente con la aprobación de las leyes secundarias. La actuación de la Guardia Nacional y otros municipios es constitucional. Los transitorios de la reforma establecen que los elementos de la Policía Federal y Naval que la conformen tendrían las atribuciones de la ley de la policía en tanto se emita una ley secundaria. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, el artículo indica que el titular del Ejecutivo debe emitir acuerdos de carácter general en los que ordene la transferencia de los militares. Hasta la fecha no se han publicado dichos acuerdos, únicamente el secretario de Seguridad Pública anunció que en mayo estarán listas las leyes secundarias que regulen las operaciones de la Guardia Nacional. El gobierno tampoco ha detallado la capacitación que se ha impartido a los elementos del ejército transferidos al nuevo cuerpo de seguridad. Entonces, ¿cómo los ponen en operación si aún no hay unas leyes que regulen pues sus funciones y sus límites, sus limitantes, ¿no? Anteriormente, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, explicó que la capacitación en temas de seguridad pública conlleva un periodo de 5 meses. El dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado también señalaba en el apartado de consideraciones que... A ver... que los militares transferidos a la Guardia Nacional deberían pedir licencia al cargo, una situación que tampoco se ha dado. Hace un mes, cuando el gobierno presentó los uniformes de la Guardia, se dijo que el despliegue de los primeros efectivos se daría en un plazo de 3 meses. No obstante, desde el viernes pasado inició operaciones. El dictamen aprobado en materia de Guardia Nacional plantea 3 leyes complementarias a la misma. Una es la Ley de Guardia Nacional, la que debe aprobarse en un plazo de 60 días posteriores al decreto aprobado, y las otras dos son las leyes de uso de la fuerza y registro de detenciones. Lo que, bueno, pues en el marco de las torturas, como veíamos en la nota pasada, pues no está regulado, porque ya habíamos platicado que pues las detenciones son arbitrarias y son con uso justamente de la fuerza, que es algo que no tiene regulado la Ley de Guardia Nacional. Son estas dos precisamente, el uso de la fuerza y el registro de las detenciones. Entonces, ¿cómo es que está operando? La reforma constitucional plantea los requisitos que deben cumplir sus integrantes, los criterios de evaluación de los mismos, su estructura jerárquica, orgánica y régimen de disciplina, las condiciones de colaboración con entidades y municipios. Además, requiere de otros 2 elementos como infraestructura. El mandato mexicano ha señalado que la Guardia Nacional contará con cuarteles en distintas regiones del país, sin embargo, hasta ahora no se tienen estas instalaciones por las que se estarán ocupando las de la Fuerza Armada. Bueno, pues tampoco se han definido, por ahí dice, los programas de capacitación y evaluación, entre algunas muchas otras irregularidades. Pues así es esto. ¿Cómo pueden poner una Guardia Nacional que prácticamente son militares, que por ahí he leído en algunas entrevistas que solamente les cambiaron el uniforme, que tenían que tener una especie de examen de confianza para poder entrar a esta Guardia Nacional, lo cual no están haciendo? No está regulado el uso de la fuerza, no está regulado de qué manera van a ser las detenciones, no está regulado absolutamente nada. Sin embargo, ya entró en operación en Minatitlán, en Veracruz y en Oaxaca. Casualmente, la Guardia Nacional se está desplegando en dos de los puntos por donde pasaría el transísmico, pues por Veracruz y por Oaxaca. Pues esa es la manera en la que actúa el gobierno, la supuesta cuarta transformación. Y bueno, pues vámonos a un tema musical para terminar con estos temas de mierda que acabamos de pasar. Bueno, vamos a poner esta de Los Prisioneros, que pues va un poco ad hoc con esto de los proyectos de muerte y multinacionales. Estos son Los Prisioneros. Y esto se llama Muevan las Industrias. Disfrútenla y regresamos después de este corte musical. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Corazón. Pues ya estamos de regreso, a este programa de La Poporrosita. Recuerden que nos están escuchando a través de los micrófonos de la frecuencia libre 99.1 de su FM aquí en San Cristóbal de las Casas y por internet a través del www.frecuencialibre.info. Su programa de los lunes en la noche, La Poporrosita. Y continuamos con los contenidos, tirando mierda todo lo que da. Bueno, pero bueno, este no es nada mierdoso, es algo chido, bueno, porque con cariño se recuerda a Betty Cariño. El REMA, Red Mexicana de Afectados por la Minería, escribe unas palabras muy bellas en su aniversario luctuoso, a 9 años de su asesinato. Vamos a compartirles este pequeño articulito que nos publican en la página www.remamx.org. Betty Cariño está presente. Betty Cariño presente. Y dice así: mujer guerrera de largas batallas, hace 9 años te asesinaron porque te atreviste a defender la tierra. Junto a tus hermanas y hermanos triquis, nos arrebataron tu fuerza y presencia siempre alegre. Tu cariño a las compañeras y compañeros, tu cálida sonrisa, tu mirada dulce, tu abrazo tierno, tu palabra firme y segura. Pero no lograron arrebatarnos el ejemplo que nos heredaste como tu incansable forma de mirar la vida, para la cual es necesario luchar, tener coraje e indignación por las injusticias, tal cual tú las tenías todas como cualidades. Por si fuera poco, siempre tu solidaridad fue incondicional, tu convicción para levantarte una y otra vez, tu compromiso para con todas y todos estuvo siempre firme, y qué decir de tu amor por la vida infinito. Hiciste nacer a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, razón suficiente para que siempre te tengamos presente entre nosotras y nosotros, porque aún sin estar físicamente, eres parte imprescindible de esta familia que tú misma ayudaste a construir hace 11 años. En este 9º aniversario te recordamos con tu enorme sonrisa. Tiempos también para alzar la voz y gritar nuevamente: la impunidad sigue siendo parte de la vida en México. Que no hay cambios, que la lucha por la justicia para ti y para Chiri Chacola siguen siendo un cotidiano para sus familias y nosotros, así como para tantas compañeras y compañeros asesinados bajo un sistema que se vuelve cada vez más omiso y solapador de quienes acallan voces valientes y colectivas, defensoras y defensores del territorio. Nuevamente a una voz exigimos justicia. Enviamos un abrazo bien fuerte para tu familia, amigas y amigos que están ahora reunidas y reunidos para recordar tus andanzas solidarias. Nos sumamos para abrazarnos juntas y juntos a tu recuerdo, para hacerte presente y gritar que la impunidad sigue galopante sin dar paz a tu partida. Te queremos decir que en cada uno de los procesos comunitarios realizados como REMA contra los proyectos mineros en el país, mismos que enfrentaste, siempre nos acompañas, sea en un video, en un diaporama, en una exposición, con la palabra. No hay día que una lágrima no salga para saludarte y recordarte. Querida Betty, en REMA estamos profundamente agradecidos porque tu lucha se hizo nuestra lucha. Justicia para Betty Cariño y Yiri Jacola. Castigo a los responsables. Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida. Red Mexicana de Afectados por la Minería. Qué hermosas palabras para la compañera Betty Cariño. Pues nosotros también, a través de este programa de La Poporrosita, le mandamos un saludo afectuoso a todas y a todos los compañeros por allá, a la comunidad Triqui, que está en el aniversario luctuoso que en estos días pasados estuvieron por allí. Y bueno, pues les compartimos estas hermosas palabras del colectivo REMA. Y pues es ahora tiempo de compartir también a una segunda grande de la literatura, una poeta, una de las poetas malditas, una poeta por ahí también dicen que era una de las poetas surrealistas. Y bueno, se dicen muchas cosas alrededor de esta figura de Alejandra Pizarnik, la mejor poeta suicida, por ahí dicen. Del surrealismo al psicoanálisis, la poesía completa de la Argentina es una galería de sus traumas, amores lésbicos o no, y pánicos. Escribe de jaulas, de barcos, de ojos, de vinos, de cielos, de lunas, de azares, de flores y de piedras muy pesadas. Es surrealista, sexual, depresiva. En sus poemas es de noche y hay una caja de barbitúricos cerca, por si apetece decir hasta aquí y descolgar el teléfono para siempre. Es una niña monstruo, como llamaba ella a Janis Joplin cuando se encomendaba a su influjo. Una mística, una hembra revolcada en el despojo, tan frágil que no está nunca, porque siempre se acaba de ir, y tan sensorial que vive en los objetos de tu casa. No duele, pero duele en todas partes. Tú eliges el lugar de la herida. Cuando era pequeña, lloraba su acné y se adoptaba anfetaminas para bajar de peso. Se volvió adicta a las pastillas y vivía a caballo entre el insomnio y la euforia. Cisnes enfermos volando bajo por aquí. Reventaba sus complejos, tenía celos de su hermana mayor, tartamudeaba. Sus padres eran joyeros inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco. Ella hablaba español con un acento europeo y se sentía extranjera en cualquier lado, hasta en su lengua. Una intrusa diminuta con el pelo al hogazón y los ojos hundidos, paseando en el barrio de Avellaneda. Ella y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta. Pues esta es una pequeña reseña que por ahí hacen. No estoy tan de acuerdo en algunas cosas, porque bueno, pues sí, como siempre, pues más que enfatizarse, a lo mejor, bueno, sí es un poco poético, se enfatizan también en su lado poético, pero pues también todo esto alrededor de su personalidad, de que sí tenía una fijación con la gordura, que sí tomaba anfetaminas, que sí era adicta a las pastillas, que sí era lesbiana o no, que a quien le escribía no sé qué tanto. Bueno, pues todo esto opaca parte de su trabajo, del trabajo que ella realiza, que son unos poemas bellísimos. Sí son surrealistas y bueno, hay veces que sí cuesta, que parece que acaricia las palabras, ¿no? Que las palabras, no sé, como son perfectamente estudiadas la una con la otra, y a pesar de que a lo mejor no pueden, a lo mejor para una, en mi caso, en algunos momentos no tener tanto sentido, tanta cosa que hila. De repente, pues cuando los lees una y otra vez, pues empiezan a tomar forma, y empiezan a tomar forma dentro de la vida de cada una y cada uno, ¿no? Yo quiero compartirles un poema que a mí me gusta mucho de ella, que se llama A la espera de la oscuridad, para pues honrar su cumpleaños de esta grande poeta. Y bueno, pues ahí les va, a ver si me sale, porque no es tampoco que sea tanta voz poeta la mía, pero bueno, se titula La enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, está recóndita humorada de vivir. Te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estabas sola, y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Hoy es la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada nada más. Pues sí, esta era nuestra pequeña, nuestra hermosa Alejandra Pizarnik, en este bellísimo poema titulado La enamorada. Vámonos con un corte musical. Vamos a escuchar a los Kings of Convenience con esta canción que se llama Miss Red. Espero que la disfruten. Y regresamos con los contenidos de esta noche. Recuerden que están escuchando La Popó Rosita. Continuamos. expect me to wrap it up and keep it there? The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friendly start of means, you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice, friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know? Pues ya estamos de regreso. Recuerden que están escuchando la Popó Rosita a través de los micrófonos de la Frecuencia Libre 99.1 FM, www.frecuencialibre.info. Seguimos con los contenidos de esta noche, de esta noche de Popó Rosita. Y lo que continúa, sí, es una cosa súper, súper mierda que está sucediendo. Informe de la ONU dice que la Tierra ha entrado en la sexta extinción masiva de especies. Es la sexta vez que ocurre esto, aunque la primera cuya culpa es de los seres humanos. Entre 500.000 y 1.000.000 de especies animales y vegetales se verán en peligro. Así se desprende de un proyecto de informe realizado por científicos internacionales para la Organización de las Naciones Unidas sobre biodiversidad obtenido en exclusiva por una agencia informativa. Los 130 países miembros de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre la Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas se reunirán entre el 29 de abril y el 4 de mayo en París para examinar este texto fruto de 3 años de trabajo científico. Según el último resumen, varias pruebas independientes señalan una aceleración rápida inminente de los niveles de extinción de especies entre decenas y centenares de veces más elevadas que el promedio de los últimos 10 millones de años. De los 8 millones de especies estimadas en el planeta, entre estas 5,5 millones de especies de insectos, entre 500.000 y 1.000.000 de especies estarán amenazadas de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. Según el texto, cuya formulación puede cambiar según los debates en el seno de la IPBES, la responsabilidad del humano. La desaparición de esta biodiversidad no solo afectará a la naturaleza, alimentos, energía, medicamentos y demás beneficios que los hombres obtienen de la naturaleza. Son fundamentales para la existencia y la riqueza de la vida humana en la Tierra, y la mayoría de estos no son totalmente reemplazables. Analizan estos especialistas en el borrador del informe. Por ejemplo, Más de 2.000 millones de personas dependen de la madera como fuente de energía. 4.000 millones se utilizan la medicina natural y el 75% de los cultivos en el mundo requieren ser polinizados por insectos. El uso de la tierra y los océanos, agricultura, explotación forestal y minas y la explotación directa de recursos, pesca y caza son los primeros responsables de esta sombría situación. El texto relaciona además la pérdida de biodiversidad con el cambio climático en la medida en que ambos fenómenos están acentuados en parte por los mismos factores, como el modelo agrícola en un mundo cada vez más poblado. Debemos reconocer que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son igualmente importantes no solo para el medio ambiente, sino también por cuestiones económicas y de desarrollo, indicó el presidente de la IPES, Robert Watson, instando a una transformación de la producción alimentaria y energética. Si queremos un planeta sostenible, beneficioso para las comunidades en el mundo, debemos cambiar de trayectoria en la próxima década como sugiere igualmente con el clima. Asimismo, el informe estima, por otro lado, que 3/4 partes de la superficie terrestre, 40% del entorno marino y la mitad de las fuentes del agua están gravemente alteradas. En ese sentido, las regiones más afectadas son las que viven en los pueblos originarios, especialmente dependientes de la naturaleza, y las poblaciones pobres, ya que son las más vulnerables al cambio climático. Y bueno, y pues por eso vemos que muchos de los pueblos originarios, por ejemplo, lo que veíamos de la defensa de tierra, de territorio, del agua y todo lo que defienden los compañeros y compañeras a lo largo de muchas geografías en todo el mundo, es justamente porque esto, las multinacionales y los proyectos extractivistas, pues es lo que hacen, degradan el suelo, roban el agua. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, pues dicen que no hay agua, que los humedales están secos, que es culpa de la población y no sé qué, cuando pues tenemos a empresas como la Coca-Cola que están consumiendo toda el agua de San Cristóbal de las Casas. Y pues así, hay muchas empresas multinacionales a lo largo y ancho de todo el mundo que extraen las cosas para beneficios de solamente unos cuantos, y finalmente los y las que vamos a estar padeciendo pues todos los estragos de esta sexta extinción masiva de especies, pues somos las personas que están más cercanas a la naturaleza y pues las que de verdad sí lo lamentamos, ¿no? Ya cada año pues vemos, no sé, no, ni siquiera cada año, es quién sabe cuántas veces vemos por ahí ya en las redes que ya se extinció, que ya está extinto quién sabe qué especie, que la vaquita marina, que el rinoceronte blanco, que la jirafa ya entró en la lista. O sea, de verdad estamos consumiendo este planeta de manera pues muy voraz, y bueno, pues ahí habría que hacer algo, aunque no sé exactamente si tendría que ver con nuestros cambios individuales, obviamente sí, pero pues también tiene mucho que ver con las multinacionales que están básicamente exterminando pues la vida del planeta, ¿no? También, bueno, vamos a otra noticia unas notas un poco más alegres que por ahí también nos encontramos en las redes sociales. Dice: monjas canábicas, monjas llegan a México para predicar el evangelio del cannabis. ¿Qué es esto? El cannabis es un par de mujeres emprendedoras y estudiantes de posgrado, pero una conexión espiritual para sanar. Las plegarias y los rituales que se hacían en el Valle de California llegaron a México, y la congregación de mujeres Sisters of the Valley, que producen y venden productos con cannabis para fines medicinales y terapéuticos, ya están en nuestro país y busca convertir a los no creyentes. Mi misión en esta vida es llevar el conocimiento de la planta a todas las personas, principalmente porque en este mundo está enfermando. Principalmente porque este mundo está enfermando de lo que sea, de la cabeza, de cáncer y todo, y considero que las propiedades de la marihuana nos pueden ayudar a todas y a todos, y una de mis misiones es que la gente adquiera este conocimiento y que abra otros pensamientos, comentó una de las hermanas del cannabis. Para Camila, la religión y la marihuana no deben de estar peleadas, por lo que lamenta que históricamente haya sido una planta satanizada o que haya sido utilizada solamente a puertas cerradas. uno se pone a pensar, ¿por qué está mal? Principalmente aquí en México, en muchos claustros tienen conocimientos ancestrales de plantas medicinales. No solo utilizan marihuana, también deben de utilizar peyote. La misión es defender a la planta, sus propiedades medicinales y expresar libremente que ella consume cannabis y que no le ha hecho ningún daño. Más allá de ver un negocio en la planta, este par de mujeres y su hermandad ven una oportunidad para darle trabajo digno a otras mujeres y ayudar a la población a unirse con la naturaleza. Como último mandamiento de su religión canábica, estas mujeres predican el consumo responsable, es decir, no solo fumar por fumar, sino conocer la planta y conectarse con ella. Es más que nada el respeto por la planta. Hay muchas plantas medicinales, pero hay pocas que te producen estas sensaciones. No fumarla por fumarla es un respeto por la planta que te lleva a lo espiritual y te hace pensar cómo están las cosas en ti mismo. Bueno, es un poco polémico, ya que acá pues no sé cómo vaya por ahí la legalización de la marihuana con fines, creo que con fines medicinales ya está aprobada. Sin embargo, pues con fines recreativos creo que no está muy por ahí bien la cosa. Sin embargo, pues sí, es en efecto el cannabis, la planta del cannabis, pues tiene muchos usos, no solamente recreativo, sino también medicinal y también como cáñamo. Se hace ropa, se hacen un chorro de cosas con la planta que se podrían hacer si no estuviera justamente estigmatizada, como dice esta monja canábica llamada Camila en este artículo que nos encontramos por allí en las redes sociales. Otra notita que está un poco también chida es que dice: hay algo que Lance Herman no puede borrar, las canciones que marcaron en nuestra vida. La difusión de esta información sobre la enfermedad a través de uno de los proyectos más innovadores en el tratamiento de personas con Alzheimer. Los expertos han descubierto que entre las últimas áreas en desaparecer en el cerebro herido por el Alzheimer están las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones, y esa es la base de la música para despertar. Una terapia alternativa al uso de fármacos para mejorar el estado de ánimo de los enfermos. Música para despertar, para recordar, para emocionarse y para reducir el uso de fármacos. Y es este proyecto que, bueno, pues están llevando a cabo un grupo de jóvenes en Granada ya desde hace 2 años, que dicen pues que pues el Alzheimer fulmina muchas de las células, muchos de los recuerdos. La música es una de las cosas que no se olvida, y bueno, por ahí tienen varios videos de este bello proyecto en donde pues se ven a varias personas ya de edad avanzada que están con sus audífonos y que están recordando, están sonriendo y están recordando. Pepe Olmedo es el responsable de esta bella y efectiva iniciativa. Es un psicólogo clínico de 27 años que dedica su vida a los enfermos de Alzheimer con la esperanza de que algún día obtener financiación para continuar con su proyecto y crear un centro de referencia. La memoria musical no se pierde hasta el final. Los mayores con Alzheimer pueden no ser capaces de recordar su fecha de nacimiento o el nombre de sus hijos, pero sí las letras de las canciones de su vida. Escuchar las canciones con unos auriculares mejora y mucho la vida de los enfermos y otras demencias, reduciendo además su tratamiento farmacológico. Y es que las últimas áreas de desaparecer en el cerebro herido por el Alzheimer están las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. Música para despertar descubre cómo los pacientes, al escuchar unas notas a través de unos auriculares, se vuelven más lúcidos, más atentos, más sociables, con más emociones positivas y algo de mayor coherencia en su situación. Con música se observa que disminuyen los trastornos de comportamiento y agitación, y mejora la cooperatividad, ingesta de comida, lenguaje y por supuesto su estado de ánimo y el de su familia y quienes los atienden. Esto es una noticia así súper bonita porque pues sí, muchas veces hay canciones a lo largo de toda nuestra vida que nos marcan, desde la canción de cuna que te cantaba tu mamá, o escuchar cómo cantaba tu mamá mientras hacía la comida, o una canción que te recuerda al primer amor, el primer beso, no sé, las cosas que suceden. Sí son como el parte de la banda sonora, el soundtrack de nuestra existencia, de nuestra vida. Y bueno, vamos con una canción, está bonita. Y es Cigarettes After Sex, Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Y vamos a escucharla y regresamos ya con las recomendaciones para ir cerrando este programa de este 29 de abril del 2019, está escuchando usted la Poporrosita. No le cambie. Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna take you from the side. When we dance in the living room, to the silly 90s R&B, always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from the side. Microphone and sing with the sunglasses on to a favorite song, and we're laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to our favorite song. Gonna take you from the side. Pues ya estamos de regreso en este programa de La Poporrosita. Ya estamos cerrando, casi terminando, pues, este programa de este 29 de abril del 2019. Y vamos a terminar con algunas recomendaciones. Yo sé que les debo por ahí 3 pesitos de tiempo. Pero bueno, pues lo que pasa es que últimamente ha estado un poco complicado, digamos, en tiempos, pero bueno, vamos a tratar de seguir con el programa y de ver qué nuevos contenidos pues les traemos, porque ya que por justamente estos tiempos que he tenido que salir y volver a regresar y así, pues no he podido contactar con muchas personas que me gustaría que pudiera tenerlas en vivo en el programa para poderles hacer algunas entrevistas y que ustedes conocieran pues sus proyectos, que están bien chidos, y pues que compartir, ¿no? Básicamente eso, compartir. Pero ya estaremos más adelante en los programas que siguen tratando de acomodar los tiempos para poder compartir con todas y con todos ustedes estos contenidos. Vámonos con un poemita más que por ahí me encontré en las redes, que está súper bello y me gustaría compartir, ya que pues los contenidos de esta noche fueron un poco nostálgicos y este poema pues acompaña pues toda esta onda nostálgica, ya sea por las personas con Alzheimer que no pueden recordar a sus familiares, a sus seres queridos, ya sea por aquellas personas que ya no están con nosotras, como Alejandra Pizarnik, como Betty Cariño, como muchas otras compañeras que tampoco, bueno, ya están por acá, ya sea pues de todas estas especies en peligro de extinción que también, bueno, se suman a esa lista, muchas cosas, no sé, estaba como un poco nostálgico. Entonces, bueno, este pequeño poema acompaña pues muy bien a los contenidos de esta noche. Ya escondí un amor con miedo de perderlo, ya perdí un amor por esconderlo, ya estuve en manos de alguien por miedo, ya tuve tanto miedo al punto de ni sentir mis manos, ya expulsé de mi vida a personas que amaba, ya me arrepentí por eso, ya pasé noches llorando hasta caer de sueño, ya me fui a dormir tan feliz al punto de ni conseguir cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos y ya descubrí que no existen. Ya amé a personas que me decepcionaron, ya decepcioné a personas que me amaron. Ya pasé horas frente al espejo intentando descubrir quién soy. Ya tuve tanta certeza de mí al punto de querer desaparecer. Ya mentí y me arrepentí después. Ya dije la verdad y también me arrepentí. Ya fingí no dar importancia a las personas que amaba para más tarde llorar silenciosa en mi canto. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza, ya lloré de tanto reír. Ya creí en personas que no valían la pena, ya dejé de creer en las que realmente valían. Ya tuve crisis de risa cuando no podía, ya quebré platos, copas y vasos de rabia. Ya eché de menos a alguien pero nunca se lo dije. Ya grité cuando debía callar y ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que siento para agradar a unos, y otras veces dije lo que no pensaba para lastimar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos, y ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia solo para ver a una amiga reír. Ya inventé historias con final feliz para dar esperanza a quien lo necesitaba. Ya soñé demasiado al punto de confundir con la realidad. Ya tuve miedo de la oscuridad. Hoy en la oscuridad me encuentro, me agacho y me quedo ahí. Ya caí innumerables veces pensando que no me iba a levantar, y ya me levanté innumerables veces pensando que no caería más. Ya llamé a quien no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí tras un carro porque se llevaba a quien yo amaba. Ya llamé a mi madre en el miedo de la noche huyendo de una pesadilla, mas no apareció y la pesadilla fue aún mayor. Ya llamé amigo a personas cercanas y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarles nada y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas exactas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy, no me inviten a ser igual porque sinceramente soy diferente. No sé amar a medias, no sé vivir de mentiras, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, mas ciertamente no seré la misma para siempre. Gusto de los venenos más lentos, de las bebidas más amargas, de las drogas más poderosas, de las ideas más locas, de los pensamientos más complejos, de los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Me puedes hasta empujar de un acantilado, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y qué? Amo volar. De Clarice Lispector. Uy, oh, está bien bonito, ¿no? Bueno, pues esa es una pequeña aportación también para el programa de esta noche. Y otra, unas recomendaciones. Ya empezamos con las recomendaciones. Y hora de socializar las recetas, nos dice el bloque feminista antiespecista. Con el ánimo de armar nuestro primer recetario vegano popular, convocamos a todas y a todos aquellos que quieran compartir sus recetas baratas, nutritivas y sin crueldad animal. Escríbenos por interno o a bloquefeministaantiespecista@gmail.com. Sé parte de nuestro primer recetario vegano popular. Y bueno, también lo pueden consultar por ahí en la página Bloque Feminista Antiespecista. Ahí está la propaganda, esta convocatoria para hacer este recetario que pues está súper chido porque pues ya es necesario, ¿no? Es necesario dejar de consumir carne. Cuesta trabajo, yo lo sé, pero se puede lograr. Y por ahí hay unas recetas súper chidas que si nos comparte la banda de sus recetas y cómo le han salido, pues va a salir súper chingón. Y bueno, también les quiero compartir que en la página de La Popó Rosita, por ahí ya subí algún este documental acerca de Alejandra Pizarnik, justamente, que está en Vimeo y que, bueno, por ahí lo pueden ver. Es un documental un poquito largo, pero está muy, muy interesante. Y sí, bueno, hay por ahí bastantes intervenciones interesantes en el documental. Véanlo, está de libre acceso por internet. Y pues eso ha sido todo por esta noche. Les agradezco a todas y a todos que me hayan acompañado nuevamente en una emisión más de La Popó Rosita. Y bueno, pues les mandamos saludos como ya a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy La China, los voy a dejar con una última rolita. Que pues sí, el programa estuvo un poco nostálgico y toda la onda, pero bueno, se debe a que pues estamos en tiempos de luna menguante. Ah. Bueno, no sé, es lo que yo me imagino, pero bueno, vámonos con esta rolita también noventera, un poco noventera, de Noa Decir. Se llama Levenos Portera. Levenos, no sé si ahí sí se pronuncia, pero pues creo que se oye un poco chic. Ah. Bueno, pues pásenla muy bonito, muy buenas noches a todas y a todos. Y nos vemos nos escuchamos hasta el próximo lunes en una emisión más de La Popó Rosita, 99.1 FM San Cristóbal de las Casas, www.frecuencialibre.info. Gracias, buenas noches, chao. Pour les galaxies et mon